La cuestión de los software, y vamos a verlo mañana con los compañeros, en realidad mi consejo es que traten de aprender la mayor cantidad a usar, no de punta a punta, pero sí aprender a usar la mayor cantidad de software posibles o las que son más, los que son más conocidos. No siempre se puede, porque no siempre responden al mismo, a la misma plataforma, o uno no los puede instalar o no los tienen, ¿no? Pero Sí. hoy en día casi todos los softwares se pueden descargar por demo desde la página de internet del propio Sí. de la propio, del propio de la propia página. ¿Qué pasa? Los softwares de edición de sonido todos no se parece ninguno uno con otro, sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, el Live va a ser un software que es, no va a ser pesado, no va a ser, no te va a ocupar como muchos requisitos de la máquina, como por ejemplo el Pro Tools, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con los efectos de sonido, ¿sí? Están diseñado para hacer sonido en tiempo real. Principalmente para eso. Entonces te va a dejar hacer un montón de cosas que tienen que ver para lo que responde su diseño, que es para diseño en vivo, pero hay otra cantidad de cosas que no los vas a poder hacer con el Live, que quizás vas a tener que complementar con otro software. Y para Pro Tools lo mismo, Pro Tools es un programa que es el más conocido de audio multipista, ¿no? Pero por ahí es un programa súper pesado de instalar, instalar los plugins, o sea, no todos los plugins se fusionan en Pro Tools, tiene una serie de problemas por ser tan pesado y tan dedicado a la edición multipista. Que, por ejemplo, si con Pro Tools querés hacer algo en vivo, matate porque no vas a poder hacer nada. Sí. Es lento y demás. O sea, están haciendo cosas ahora. Pro Tools está tirando un poco más para hacer cosas en tiempo real, sobre todo para editar en tiempo real ciertos fragmentos, pero no puede, porque le requiere mucho de muchos recursos de la máquina. Sí. Y además cada software multipista responde a un fabricante determinado. Y eso es un mundo de cosas porque cada fabricante a su vez responde a determinados plugins. Sí. Y eso va a afectar muchísimo nuestro diseño de sonido. Entonces, no hay que... No digo que uno tenga instalado todos los softwares porque es imposible. Pero creo que cada uno tiene que ir eligiendo el software. Primero, con el que se siente a gusto. Y segundo, saber de los demás, porque por más que uno se sienta a gusto con un software, seguramente va a tener que echar en algún momento la mano a otro software para hacer otras cosas que con el que uno sabe utilizar no puede. Igual mañana vamos a hablar un poquito más de esto, pero si ustedes tienen así como preguntas o cosas que les pasa de que se les traba, me sale un cartelito que me dice problema de latencia, no, Sí, puta ya latencia. sé, la pinche latencia, ¿y qué carajo es? Porque todavía no nos dicen. Lo peor de ese problema es que incluso yo creo que los que diseñan los software de sonido no tienen la más puta idea de qué es la latencia. No, Les no, yo creo pusieron que un no. problema, les pusieron ese, pero todavía no saben ni cómo solucionarla. A mí me pasó en Sonar que incluso me respondían cosas súper raras, los propios técnicos de Sonar. Sí, Sí, no tenían ni puta idea de dónde venía el tema de la latencia. porque es algo que está ligado a muchas cosas, o sea, está ligado a tu interfaz, está ligado a tu máquina, o sea, los recursos de tu máquina, tu capacidad, y o sea, a muchas cosas, a la configuración del software, entonces, concha, es complicado. Complicado, sí, yo descifré finalmente cómo me funciona a mí, pero cada vez que tengo que instalar un software nuevo, tengo una máquina nueva, tengo que reconfigurar todo y bueno, ahí les estaré dando como, bueno, si tienen problemas con la latencia, foros y más foros en donde estamos discutiendo para ver cómo ayudamos a los programadores a que no nos compliquen la vida tan fácil. Pero igual, cualquier pregunta o qué sé yo, ustedes vayan pensándola y porque yo creo que ustedes dos son unos de los que más usan los softwares, digamos, ¿no? Los demás compañeros están empezando, entonces no creo que tengan problemas, sí, como preguntas más fuertes, pero bueno, ustedes que ya saben usarlo y que están como más desarrollados y han visto otras cosas, pues también para darles a ellos una idea de qué es cada una de hacia dónde ir, ¿no? Que no se queden con el Audacity. Pues sabes que el otro día estaba. Me encajaron 6 pibes para una pasantía en la escuela. Qué susto, sí. Y no, genial, genial, porque o sea, le estoy quemando la cabeza. ¿Ustedes quieren hacer radio? Vamos a empezar a comprender un montón de cosas, pibes. Y no saben usar ningún software. Y empezamos, yo les armé un paquete de portables para que utilicen con su máquina. Y entre ellos le puse el Audacity, porque los otros no los encontré portables. Y la verdad que a mí me sorprende mucho ese software Es muy bueno. chiquitito. Tiene un montón de capacidades que el mismo SoundForge no tiene. Es feo, está muy feamente diseñado, pero es No, pero es muy increíblemente bueno. robusto. Sí, consume muy pocos recursos de la computadora y lo básico de edición de sonido lo tiene, lo básico de Claro. Music Pista. Sí, no, no, ojo, yo dije Audacity, pero para mí es un muy buen software para aprender edición de sonido. Claro. Si querés hacer algo más complicado, cuando te pones algo más complicado, no lo puedes comparar con un Pro Tools o con un Live o con un Sonar porque no le llega ni a los tobillos, le falta mucho desarrollo. Pero para empezar a editar está fantástico. A mí me gusta mucho el Audacity. Es como el Vegas, ¿no? Con la diferencia de que en realidad el Vegas la gente lo usa mal. Claro, lo Lo usan usa como multipista. como un multipista de audio y es un software de video y es un está buenísimo para aprender a usar el software multipistas y saber que es un software multipista, qué sé yo, pero cuando pasaste esta etapa, entendé que es un software de video y tenés que pasarte a uno de audio porque si no, no vas a poder hacer un montón de cosas, digamos, no vas a poder avanzar. Y sí que cuando uno empieza a editar se pone cada vez un poquito más hinchapelotas con lo que hace. O sea, Bastante. no se conforma con cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, entender esas diferencias. Hay gente que edita en Vegas toda la vida. Y no, yo me estoy peleando con mi compañero, porque mi compañero edita en Vegas cada vez que quiere editar algo de sonido. Y yo, no, instálate un software, porque él hace video principalmente. Instalaste un puto software de audio, aunque sea uno malo, pero instálate un puto software de audio, porque si no, no vas a aprender nunca. Ya Claro. el otro ya le sacaste todo el jugo que puedes sacarle. Pero bueno. Pero o sea, yo he logrado hacer cosas con Vegas. La verdad que y el otro día las escuchaba y digo, mierda, mira lo que hacía yo con eso. Esta impunidad del que no sabe y va haciendo las cosas de curioso y así a pelo cabeza, ¿me entendés? Tal cual, sí. A No, pero romper. eso tiene toda la, o sea, está buenísimo poder hacer eso. A mí me parece, yo empecé usando Vegas, yo empecé a editar en multipista usando Vegas. Pero yo creo que sí, hay una parte en cuando te querés volver un poquito más profesional, tenés que cruzar la barrera y animarte a usar otros software que se complejizan. El Vega jamás te iba a tener un problema de latencia. No te ibas a jamás encontrar con una cosa así. No, distinto. Yo tuve problemas de Así, latencia con un bebé. vos Y tenés porque le problemas. me, claro, le metía, pero, o sea, yo siempre aprendí de la forma analógica, o sea, con las cintas y ese tipo de cosas. Entonces, yo empleo la misma lógica. O sea, los canales que no necesitan intervención prácticamente van todos arriba y después abajo que me quede el choclo. Y si en uno necesito un efecto, hasta que aprendí a utilizar el canal de retorno, ¿no? Entonces cargaba un plugin en el canal. Viste que Vegas te da la posibilidad de cargarle plugins o cadenas por Sí. fragmentos. Eso es buenísimo. Eso creo que es lo mejor que tiene Vegas. Porque te Sí. automatiza ahí en ese lugar. Los otros no Bueno, tienen eso. Va, está o bien. son los que yo trabajé. El único que extraño de Vegas. Por lo demás, hace Bueno, 2 años que no lo uso. pero para eso, para hacer eso tenés el Acid, que es de la misma marca, es de Clásico, Banff, es sí. de Sony, Ah, la sí. pero está dedicado al audio, es el Vegas en audio. Claro. Entonces hay unos, o sea, la gente, por una cuestión de interfase, lo ve más simple al Vegas, pero el Vegas es para video, entonces se te va a trabar mucho más, sobre todo en cadena de plugin de audio, que el Acid, que está hecho exclusivamente, pues lo lee de otra forma. O sea, por eso tienen especificidades, porque lee de otra forma la cadena de plugins que les pones. Ajá. En cambio, para Vegas, eso no está tan desarrollado. Haces lo mismo en Acid, pero el Acid tiene esa cuestión, o sea, está desarrollado para usar los plugins, sobre todo lo que complica a los programas de sonido y a los de video, son los plugins. Es cómo cargan los plugins, cómo los leen, o sea, para que te le dé un delay o un retardo o demás. Con que haya una pequeña diferencia, se te puede trabar la máquina. Sí, de hecho me pasa Usas más con menos Live. usos. Me pasa bastante porque sí, pero tengo una, o sea, donde estoy editando, es una máquina que tiene 2 GB de RAM. O sea, más allá de que está, o sea, que yo, o sea, siempre, yo me especializo en hacer andar máquinas de bajos recursos. Toqueteo el sistema operativo, le volteo proceso y bueno. Es la máquina de escritorio, o sea, es mi máquina de escritorio, entonces es como que ahí también, al tener el disco más grande, tengo todo el banco de sonidos, tengo o sea, todo lo que necesito, están todos los 4 ciclos del programa ahí, entonces si yo necesito un audio voy ahí a buscarlo, o sea, tengo la librería completa ahí. No me Entonces, jodas. ¿Y con eso editas? claro. Decí que estamos lejos, decí que estamos lejos, de si no voy a con un ¿Por voy qué? con un arma y te cuelgo. No, tenés alguien limpia, grabá eso en CDs, en DVDs, y para eso existen los soportes. Grabás todo un CD, tenés la máquina limpia y vas a poder editar bien y no vas a perder Yo tengo la tiempo. máquina, pero terriblemente optimizada y limpia, y soy muy ordenado, aunque vos no lo creas. Ah, bueno, está Y yo, bien, no, no, no, en serio. Los problemas que tengo es que, o sea, le cargo o sea, mucho proceso o sea, mucho plugin, pruebo plugins, pruebo, instalo, eso es desinstalo. terrible. Ese es el tema. Y después tengo la portátil que está prácticamente limpia. Si se me tara la máquina, como tengo un espacio común, va todo me llevo el proyecto a la otra máquina. Y Entonces. hace revés. Yo quiero ordenarte, yo quiero ordenarte. Hacer revés, poner todo en la portátil, todo lo que vayas a buscar y todo lo, y la otra deja la limpiecita solamente para editar. Qué personaje. No, bueno. No, los problemas que yo tengo de latencia tienen que ver con que no me lo tira no tengo el RAM necesario para eso. Ya No, pero si vos vamos a tenés cambiar cosas, eso. Vamos a cambiar sí. eso pronto porque pronto un amigo me está armando una máquina específicamente para editar audio, no para editar video. Ah, está bien. Específicamente para editar audio. Entonces está buscando todas las compatibilidades. Me dice, Vos podés tener 32 GB de RAM, pero si tenés un disco de 5400, o sea, la máquina va a andar como un XP. Sí, no, Tiene razón. pero también tiene que ver mucho, por ejemplo, si usás salvapantallas, si Claro. tenés, si tenés, por ejemplo, una de las cosas que jode muchísimo es tener el antivirus abierto cuando estás editando, o estar conectado a internet, porque uno no lo está usando, pero son recursos de la máquina que la máquina sí los está procesando todo el tiempo, Sí. junto cuando vos estás procesando los plugins. Entonces le pusiste dos cositas más y capaz no le estás sacando mucha memoria de RAM, pero de repente vas sumando esas boludeces que se van sumando, aparte de todo lo que la máquina sola, para que nosotros leamos ese plugin, los colorcitos y toda esa porquería, eso también Sí. ocupa memoria de RAM. Entonces, Sí, sí. los iconos de acceso rápido, esos también No, cargan la RAM. incluso cuando vieron que les da la posibilidad de elegir en los multipistas colores para cada pista, se ven Ajá. bonitos y todo lo que nosotros querramos, pero eso ocupa Morfa. muchísima memoria de RAM. Lo mejor es Morfa, tenerlo en gris, blanco, ¿viste? O sea, lo más simple posible. No que se te haga la Audacity, pero no, no, yo bueno, que a a ver. veces, lo que yo iba a decir, que a veces me ha pasado en la PC de la casa, que le quito cualquier tontería que haga que se vea bonito, pero que ocupa mucho espacio, y a veces parezco que estoy utilizando Windows sí. 95, 98, pero es mejor, porque anda Funciona mejor la mucho mejor. máquina. Funciona mucho mejor, sí. Incluso si Sí. uno tiene muchas memorias USB conectados, todas esas Ajá, cosas, sí. les quita memoria a la máquina. Entonces, mejor, Sí. si tenés algo conectado, no, desconectá el USB. Cuando te pones a editar, yo desconecto todos los USB, aunque tengo la tarjeta de sonido externo que es USB, pero le tuve que sacar la tarjeta de sonido que venía con la máquina porque le crea conflicto. Y bueno, son boludeces, pero son tonterías que uno va como quitándole, y entonces la memoria de RAM se ocupa, que es lo primero que jode, porque que tengas latencia, Franco, con Live está jodido. Live es un programa para producción en tiempo real. Es uno de los programas más livianos que existen. O sea, te pones un Pro Tools y no sale de No, la no, no, pantalla no que dice arranca. Pro Tools. No arranca. En la portátil no tengo problema. No tengo Ah, problema de latencia. sí. O sea, El live tiene que andarte con como si fuera una navecita. sí, en Puede la haber una portátil. configuración que esté mal, quizás. No, en la portátil tengo Windows 8, no le pude sacar, o sea, le saqué casi todos los Todo. efectos de visuales. Yo lo primero que hago cuando instalo el sistema operativo es matarle los efectos visuales. O sea, queda todo como Windows 98. Así nomás. O sea, nada de Sí. transparencia, nada alisado, nada de porquería. Es lo mejor. Sí, y siempre digo, o sea, yo como diseñador lo primero que hago es matarle el diseño. Y sí, es que no. Porque sé todo lo que ocupa y sé lo que gasta y sé. Por eso, como decía antes, yo me especializo en máquinas de bajos recursos y hacerlas andar como máquinas, porque la facultad tiene máquinas viejísimas también. Entonces, y los pibes vienen con el último Photoshop y bueno, ahora los cagaron a todos y le pusieron Linux a las máquinas y le pusieron el Inkscape. Y se joden todos, si quieren Photoshop paguen la licencia. Y trato de trabajar así, o sea, hay una máquina que es laboratorio de prueba y hay otra máquina que no, que está limpia, o sea, se utiliza en el caso de que el laboratorio de prueba explote. Como también me hice una conducta de trabajo en la cual cuando organizo las cosas que voy a poner al aire y cuando yo tengo que producir, que generalmente tengo que producir para todas las semanas, o sea, lo que a vos te lleva a hacer, no sé, en 3 meses, 2 meses, a mí me lleva una jornada de trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque yo tengo que dejar de lado un montón de cosas, por ahí le estoy dedicando mucho tiempo a 3 minutos, porque hay cosas que... Problemas que surgen o curiosidades que tengo o cosas que quiero lograr y son 3 horas viendo tutorial y así cabeza. Ensayo y error, ensayo y error. Bueno, quizás se logra con determinado plugin y entonces eso también lo tengo medio rápido. O sea, busco el plugin, encuentro, lo instalo, lo pruebo y ahí está el otro problema. Casi todos los plugins vienen en 32 bits. Necesito puentearlo, no sé qué usan ustedes para puentear. Plugins de 32 bits. Yo la verdad que 64. Yo solamente empecé a hacer caso y me bajó solamente lo de 64. Ya, bueno, está bien, pero... Me funciona, o sea, ojo, antes puenteaba, hay un programita, después te lo paso. ¿Cuál usabas vos? Yo uso el JBridge, JBridge. Sí, ese es uno de los más. Sí, ese, yo usaba ese y había otro que ahora no me acuerdo el nombre, pero te lo paso también. Ah, bueno, buenísimo. El Juan Puente. Sí, Y... pero por ejemplo, uno empieza a hacer todas esas cosas y son cosas que le vas pidiendo al programa que capaz no necesitas esos plugins, lo puedes hacer de otra forma, exactamente el mismo efecto, si vos lo sabes hacer al efecto. Claro, eso es lo que estoy desculando ahora. O sea, está ahí, lo instalé, vi cómo funciona, lo pruebo. Y no me gusta, no, o sea, no me gusta, o sea, es fuerza bruta eso, estar forzando, o sea, Tal cual. y no, o sea, y bueno, lo próximo que haré, qué sé yo, tendré una máquina con un XP instalado y haré correr, como vos decías, mira, tenés varios software, aprender a usar varios software distintos para que te den distintos resultados. Tal cual. Yo, por ejemplo, yo uso Sonar Sí. y el Live, a mí me gustan dos o tres plugins que no los encuentro en otro programa. Porque cada empresa desarrolla sus propios Claro. plugins también, cada marca. Y el Live tiene dos o tres reverberancias que no los encuentro en otro programa. Y Mira. entonces, bueno, el Cubase, por ejemplo, tiene un Sound Room que no lo pude jamás encontrar un efecto ni parecido. Y me caga porque cada vez que tengo que poner el Cubase, tengo que desinstalar el Sonar. ¿Por qué? Entonces es una. Y porque no dan la cantidad de recursos. Empieza. Mi tarjeta de sonido, aunque es externa, siempre confunde a las máquinas. Entonces, si tengo tres programas, los programas no saben qué tarjeta responder y se hacen un quilombo. Solamente lo he solucionado desinstalando el Sonar, instalando con el Live no me pasa, pero con el Cubase sí. Porque hay mucha. También tiene que ver mucho con la pica que tengan Las compañías. las compañías, sí. Steinberg con Sí. Cakewalk no van, pero no van ni pegados de la mano. O Ah, no sea, me no, digan. no van, no, no, no, se odian. Entonces, si vos, por ejemplo, instalás un plugin de Cakewalk a alguno de Steinberg, no lo vas a reconocer. Y si te lo Nada. reconoce, sí, si te lo reconoce, te va a trabar la máquina, salvo que tengas un avión, digamos. Pero en cambio con Ableton no pasa. Yo uso Sonar, Ableton, incluso uso SoundForge y los puedo incluir en el Sonar a los tres. Puedo estar usando Ah. los tres a la vez. ¿Le haces Y no me rewind? pasa nada. ¿Qué? ¿Le haces rewind? No, los reconocen. En el Ah. Sonar podés ponerlo como programa Claro, como afín. editor, Tiene claro. como editor. Claro, Como mirá editor. Entonces, ahí sí, todo si la máquina está limpia. que... Como la mía. Un orden Sacado alemán. blanco. Aunque vos no lo creas, mi máquina tiene un orden alemán. Tiene carpeta, su carpeta, su carpeta, todo tagueado, todo tagueado. La música que tengo. De 10 millones de MP3, están todos los discos ahí. No, no, no me sigas diciendo, me estoy deprimiendo. ¿Qué tenés MP3 en la máquina que editás? No, no tengo, no, MP3 no, tengo FLAC. Está todo No. tagueado, absolutamente tagueado. Mi colección de música clásica, que nadie me la toque. Es más, se me rompió un disco, un rígido, porque se me cayó. Y lo único que pude recuperar fue la colección de música clásica. La mierda de los discos raros de Zappa que tenía, la mierda de los discos de Neil Young, la mierda del metal raro ese que escuchaba Pedorro, los discos de los Ramones, todo. Me quedó la colección de música clásica completa. Un perito de tribunales federales de acá de Rosario. Un loco que se Todo eso. especializa. Sí. Escucho, escucho. No, no, no, te digo, te escucho yo. Bueno, el loco me dijo que le pasó un par de programas y lo único que pudo recuperar es eso, un tipo que trabaja por pedido de tribunales. Estuvo en el caso de la efedrina, en el caso de Storni también. Ah. Bueno, pero Pesado, todo eso lo tenés en tu máquina que editás. todo eso lo tengo en mi máquina. En mi máquina y en seis discos rígidos externos que están afuera que los Ah, conecto. bueno, está bien. Está Okay. bien, Ah, porque no, no, no, no, yo los colecciono discos externos está bien, pero... rígidos. No, no, mira, ahora tengo un disco de 3 teras instalado en el cual el disco C, que es donde tengo el sistema operativo, Ocupa. ocupa 100 gigas y tengo libre unos 70. No, no, no, no, no, no, es un dolor, es un dolor. Me voy, pues, chicos, porque me deprimió Franco. Me voy a limpiar mi computadora porque ya creo que la tengo demasiado sucia. No, yo uso el 10%, ni el 10, el 5% de mi computadora. De espacio, digamos. Todo lo demás está libre, en blanco. No, no guardo ni correos, ni música, ni fotos. Todo lo que se usa en el momento y después o se guarda en un DVD o en un disco o se tira. Si no, no podría editar. No, ahora con el taller yo no estoy editando justamente por eso. Tengo demasiadas cosas. Tengo cuánto, creo que son como 100 gigas de lo del taller y... Pues, 30 gigas, ¿no? Y si yo con un proyecto gasto, para hacer un proyecto, el último proyecto que hice tenía 86 gigas. Imagínate, si tengo el proyecto ese y después tengo lo del taller y después en 2 minutos se me acaba. No, no, no. Hay que ordenar, hay que ordenar. Sí. Bueno, no, en realidad hay que tirar. Porque una cosa es ser ordenado y otra cosa es ser acumulador. Yo soy un perfecto acumulador. No, hay Sí. que saber tirar, es como mudarse. Uno cuando se muda tiene que ir tirando cosas, no vas a cargar todo de una casa a otra, es igual. Sí. Bueno, chicos, perdón, pero los tengo que ir dejando porque si no... Y yo me voy a planificar que ahí recibí las devoluciones. Estoy dando clases en Okay. Ay, secundaria. qué bueno. Ah, sí, contaste la otra vez. Sí, los tengo cagando a los pibitos. Ahora me tienen cagando a mí, los docentes. Ajá. Pero bueno. Todo lo que vuelve, todo lo que va, vuelve. No, pero vos sabés que le llevé, por ejemplo, el video que nos pasaste del diseño de sonidos para videojuegos, y los pibes reflasharon porque juegan a esos juegos ellos. Sí. Identificaban los videos en el video y decían, no puedo creer, ese chabón hace el tal sonido del arma de tal y el sonido del monstruo. Sí, me dejaron re de cara, yo que los iba a bananear ahí. Ustedes no saben cómo se hacen los celulares de juego. Me re cagaron. Bueno, Impresionante, ahora buenísimo eso. yo se los iba, bueno, se los tengo que dar la próxima clase porque esta clase ya no llegué a los que faltaron, pero que no creo, como son todas mujeres, no creo que lo hagan. Pero ustedes, ya que son los hombrecitos de la tarde, ¿alguno instaló y jugó al Limbo? El juego Limbo es del 2010. No, yo casi. No. No, no, es buenísimo. Si tenés tanta cosa, si me tenés todo eso que me dijiste instalado, esto lo tenés que instalar, Franco. Instalado, yo no tengo nada, yo no instalo nada. Bueno, si tenés música y demás, esto es. ¿Es un Es un... videojuego? Sí, es ¿Cómo muy. se No, llama? no, no. Ahora les paso porque se los iba a dar como. Lo tenía como tarea para dárselos a todos. Pero bueno, ya que estamos hablando del asunto, se los paso. Espérenme que lo encuentre. ¿Estrategia o...? Sí, no, juego. Espérame. Está en Steam. Acá está. Buenísimo. Yo les paso el demo. Ajá. Después, si quieren, se lo buscan y lo descargan todo. Pero este acá les paso. Es fantástico. Escuchen el diseño sonoro de ese juego y es mortal. Uno se lo quiere comprar. Yo ya lo bajé, lo jugué, lo tengo instalado en otras computadoras. Pero ese juego es precioso el diseño de sonido. Así que sí, pueden jugarlo más que ver el video, porque van a encontrar videos por YouTube y qué sé yo, pero no es la misma experiencia. Yo lo que hacía con los videojuegos era sacarle la librería. Sí, También. bueno, este es un video que es un videojuego que se creó el diseño de sonido muy específico para ese. Entonces, una vez que lo jugaste, lo reconoces la librería, digamos, ¿no? Pero está bueno, ¿no? Bueno, jueguenlo un poco y después me dicen qué les pareció. Así va. No pesa, no ocupa mucho No, espacio el demo, 150 así que megas. No, no es. no, no. No es No pesado. es pesado, Ah, así que bueno. 150. Ah. Sí, es chiquitito porque es un juego como de, no es de rol, bueno, ahora no me sale. ¿Es de primera persona? Sí, es de primera persona. First person shooter. Así que bueno, los Bueno, dejo. bárbaro. Listo, señora. Muchas gracias. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Igual. Gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.